Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra Andrés Sánchez Gaiqué y los primeros pintores en la Audiencia de Quito continúa expuesta en el Museo de Arte Colonial. Esta exhibición recoge obras y documentos que representan el arte y el rol de los pintores de los primeros años de la Audiencia de Quito. La muestra estará abierta al público hasta el 14 de noviembre de 9 a 17 horas. La entrada es gratuita. Cuatro personas que tienen 4 días para disfrutar de la libertad fuera de la cárcel en Brasil en la Navidad del 2012. Protagonizan el documental brasileño De Regreso. El largometraje del director Rafael Figueiredo se proyectará este jueves 28 de agosto en el cine 8:30 a las 16:30. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.